de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a un programa más de Hoy Desde Aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo. Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis en el 88.5 de la FM, gracias a Radio Almaina, la Radio Libre de Granada. En el ir y venir de las familias, a veces. Quienes nos escucháis gracias a Ragnarok, esa la radio argentina que nos reemite los jueves a eso de media tarde. O fue aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd. O quienes nos hemos enterado que nos venís escuchando de un tiempo atrás desde Radio Encadenada en Linares. Llegaron otros desde arriba sin ver la hormiga sino el hormiguero. Y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado. Sed bienvenidos y bienvenidas a este 146 programa de Hoy Desde Aquí, que volvemos a dedicar a la desbandada. También las otras manos, el hombre sucedía. Como en estos días se conmemora aquel hecho lamentable que fue la caída de la ciudad de Málaga en manos del fascismo franquista e italiano, casualmente. Y que precisamente queremos saludar a las personas que están caminando en estos días desde Málaga a Almería, esos 180 kilómetros, para recordar aquella catástrofe humanitaria y salvajismo colosal que cometió el franquismo. Era el hombre sin duda, sin herencia, sin vaca, sin bandera. Por eso hemos vuelto a traeros esa parte del programa donde seguimos analizando cómo era la situación previa a la caída de Málaga y el inicio de esa guerra y la violencia tan salvaje que utilizó el fascismo contra la población civil republicana. Si era el inseparable, el elemento, tierra, carbón o mar, vestido de hombre, donde vivió, crecía. Así que seguiremos con José María Zuaga repasando todo ese proceso, para que no se olvide, porque si no sabemos de dónde venimos y cuáles han sido los acontecimientos que nos han traído hasta aquí, difícilmente podremos encarar los problemas del presente pensando en un futuro. La primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes fue olvidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Os recordamos que José María Zuaga es uno de los principales especialistas en el previo, durante y posterior a la Guerra Civil Española, de la conocedores de la zona Granada-Málaga. Él es precisamente de la costa malagueña, cercano a Granada, y gracias a él podemos repasar este periplo histórico de nuestros familiares de hace no tantos años, hace apenas 80 años de todo esto. Y venga, vamos con esta segunda parte de la desbandada del desenlace. Pregunté yo, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día pregunté yo, Abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en el campo, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Al tiempo pregunté yo, Padre, ¿dónde está Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni confesión, sudor de sangre minera tiene el oro del patrón. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria, serpiente, la vida del leñador. Y que Naiden le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto cuando estoy libre y cuando estoy en prisión. Siento la voz del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí o tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Y esa conspiración contra la República se va a acelerar tras la victoria del Frente Popular, en febrero de 1936. Va a haber numerosos atentados. En Granada, por ejemplo, hay uno que lleva a cabo la Falange en la Plaza del Campillo, donde disparan contra la multitud. Hay allí muchas personas, trabajadores, ¿no? Y matan a dos obreros. Ese día, pues también hay una reacción popular contra la derecha. A mí me contaba una persona que lo vivió, que era precisamente de la CNT, se llamaba Ricardo Vizcaíno Alarcón, decía: ese día no se veía el cielo en Granada, estaba todo oscurecido de los incendios que hubo, ¿no? De casa nobiliaria, de gente de clase alta, o el mismo Teatro Isabel la Católica, que estaba entonces no se encontraba donde ahora, estaba un poco más arriba, en la Cuesta del Progreso, la plaza que hay arriba, allí estaba el Teatro Isabel la Católica, en todo lo alto, donde ahora está la comisaría, más o menos. Y estaba considerado el centro de ocio de la alta burguesía granadina. ¿No? Y le metieron fuego. Decía, no se veía el cielo por los incendios, ¿no? Y también los templos que de nuevo fueron incendiados. Sí, claro, ante la agresión fascista, la gente se cabrea, no sé qué, se organiza, y quizás de una forma desorganizada, unos hacen daño aquí, otros hacen daño allí, y en mitad de eso se generan todos. Y cabe también la posibilidad de que desde la misma derecha se metiera fuego a algunos edificios, incluidas iglesias. Eso es más difícil de demostrar, pero bueno. Eso, en aquella época no se tenía nombre, pero ahora se habla, se denomina acciones de falsa bandera. Sí. Y en el, cuando uno estudia la historia se encuentra multitud de acciones que sospecha y que cuando luego pasan los años y termina viendo documentación se comprueban sí. que fueron efectivamente sí. acciones de falsa claro. bandera. Como en parte pudo ser el caso Scala, ¿no? Por ejemplo, como en parte pudo claro. ser el caso Scala. Y entonces hablaban de provocaciones, ¿no? Eran los provocadores, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de marzo del 36, y aquí en Granada, lo mismo que en el resto de España, pues hay una conspiración, es decir, está actuando la extrema derecha para poner en marcha un golpe de Estado cruento. Ellos tienen previsto que sea muy duro. Se han conocido los escritos del director de la conspiración, el general Emilio Mola Vidal, donde habla de que tiene que llevarse a cabo una represión extrema para ahogar cualquier movimiento de rechazo al golpe, movimientos de huelga, de protestas, ¿no? Es decir, que está previsto llevar a cabo un golpe de Estado con una violencia muy intensa sobre las clases populares, sobre las organizaciones sindicales, las organizaciones de izquierda, sobre los trabajadores en general, ¿no? Y aquí, pues, lo mismo que en el resto de España, pues no se supo reaccionar en los prolegómenos. Uh-huh. Los prolegómenos. Es decir, el gobierno pues pecó muchas veces de pasividad, de falta de previsión. Le estaban avisando, se tenían noticias, ¿no? de que algo se estaba tramando, de que la cosa iba bastante en serio, y aunque algunos militares, altos mandos, pues son desplazados, ¿no? Pero tampoco hay detenciones, tampoco hay medidas, ¿no? Para ves que está ocurriendo todo exacto. eso y luego no toman medidas previamente para que esos militares no vuelvan a hacer esas cosas. ¿Sí? Efectivamente, sí. O sea, es más bien laxo por parte de la medida sí. Que el Estado republicano debería tomar para evitar que uh-huh. eso se repita. Ahí está. Aquí en Granada, por ejemplo, tiene una actuación muy intensa durante esos días la Falange, aunque el gobierno la llega a ilegalizar, la flanjera clandestina, y sus máximos dirigentes, como José Antonio Primo de Rivera, ya estaba encarcelado, habían llevado a cabo varios atentados, por ejemplo, pero... Claro, porque si hacían atentados terroristas, eran terroristas. Claro, claro. Entonces pues estaban encarcelados como terroristas. Como terroristas. A ver si ahora acusan de terrorismo a cualquiera, sí. y cuando ellos han sido terroristas resulta que... No, por supuesto. Además, ellos, una de las cosas que ya que tú lo suscitas, quiero señalar, es que muchas veces ha dicho, no, es que la izquierda protagonizó actos de violencia, bueno, y no hubo más remedio, dicen algunos, que sublevarse para poner orden. Bueno, ¿y la derecha? ¿Y la Falange? Es que hubo atentados, a Largo Caballero le dispararon en su casa, a Jiménez de Asúa, mataron al teniente Castillo, ¿no? Por ejemplo, y hubo muchos atentados por toda España, de los que se habla poco, en los que los protagonistas son los falangistas, los carlistas, también en otra ocasión, es decir, grupos de extrema aquellos derecha. Aquellos discursos de ha llegado la época de la pistola y el puñal y todo eso, sí, que sí. no son discursos a multitudes y a masas de obreros y trabajadores uh-huh. por parte de la izquierda, simplemente claro. son discursos de todos estos fascistas y ha llegado el momento de la pistola y el puñal. Que vengan en esa línea, claro, exacto. Sí, José Antonio hablaba de la dialéctica de los puños y de las pistolas, ¿no? En 1934, Onésimo Redondo escribió: preparad las armas, aficionaros al chasquido de la pistola, acariciad el puñal, haceros inseparables de la estaca vindicativa. Donde haya un grupo antimarxista con la estaca, el puñal y la pistola, o con instrumentos superiores, hay una Hons. La juventud debe ejercitarse en la lucha física, debe amar por sistema la violencia, debe armarse con lo que pueda y debe decidirse ya a acabar por cualquier medio con las pocas decenas de embaucadores marxistas que no nos dejan vivir. por ejemplo. Bueno, finalmente el golpe en Granada, en España comenzó el día 17 de julio, pero en Granada los militares que estaban complicados y la derecha lo preparan unos días más, no lo tienen muy claro, hasta que finalmente se sublevan el día 20, que es cuando salen aquí las tropas a la calle y van tomando pues el ayuntamiento, los puntos neurálgicos de la ciudad, y van ocupando la ciudad y empiezan a detener gente, ¿no? Y también especialmente el gobierno civil, donde están reunidos con el gobernador una serie de personalidades de la izquierda granadina. Va a haber una oposición al golpe de Estado, sobre todo en el barrio del Albaicín, el barrio fundamentalmente libertario, ¿no? Donde tenía una presencia muy grande. Obrero, ahora no tenemos una concepción de que el Albaicín sea un barrio obrero, pero en esa época sí era un barrio obrero. Sí, efectivamente, sí. De obreros que además estaban, en fin, en una situación también muy, muy mala, ¿no? Desde hacía mucho tiempo, y que tenían una gran conciencia de clase, que estaban muy organizadas. Tenían una casi, podemos decir, con su ateneo libertario, no sé, las bases de una nueva sociedad, podemos decir que la estaban poniendo a ellos, ¿no? Entonces ahí hay una resistencia muy grande y el Albaicín pues va a ser atacado por los golpistas. Llegan incluso a colocar en la Alhambra piezas de artillería y desde allí bombardean el Albaicín, aviones de guerra también lo bombardean, que salen del campo de aviación de Armilla, que sí, acabó también siendo ocupado por los golpistas, y pues la resistencia va a ser bastante grande. Ponen una barricada en la cuesta del Chapiz, hay numerosas muertes, y finalmente el Albaicín es asaltado y finaliza esa resistencia obrera. Y va a haber una represión brutal, ¿eh? Una represión por parte de las llamadas escuadras de la muerte, algunas de ellas. Y de nuevo quiero poner en cuestión la idea de que la derecha es la gente de orden. Algunas eran de auténticos delincuentes comunes, de gente que existe constancia de que habían participado en asesinatos, en todo tipo de crímenes, y que ahora lo utilizan para llevar a cabo esa represión contra los trabajadores. Va a haber tortura, va a haber multitud de ejecuciones sin juicio previo, y muchísimas personas pues van a ser recluidas en la cárcel de Granada, que se queda pequeña, estaba pensada para 300 presos y parece que llegó hasta tener 3.000 en esos momentos. No es suficiente, se habilita un edificio enfrente, edificio conocido como La Campana, ahora son unos bloques de piso, y otro centro para cárcel de mujeres, el convento de San Gregorio. Ahí la iglesia se presta para esas finalidades represivas, ¿no? Y numerosos centros más, la misma Plaza de Toros, por ejemplo, va a ser también utilizada como centro de reclusión. Y muchas de estas personas pues van a ser trasladadas en camiones hacia el cementerio de Granada, subiendo la cuesta de Gomérez y toda la zona de la Alhambra, y allí van a ser fusiladas, ¿no? Muchos granadinos pues fueron testigos de estos acontecimientos. Yo recuerdo, a mí no se me olvidará, el caso de una señora que yo conocí mucho, conservadora, de derecha, muy católica, muy buena persona también, que iba a misa en este tiempo. Ella me contaba que iba con su madre todas las mañanas a oír misa en el Sagrado Corazón, la iglesia de los jesuitas en la Gran Vía. Sí. Y veían pasar el camión. Era un camión que pasaba pues casi todos los días, ¿no? Por la Gran Vía, dirección, y sabían, ¿no? Ya la población granadina se había enterado, y estas señoras también sabían lo que estaba pasando. Y me contaba que luego entraban en misa y el cura les decía que en un cesto donde hay manzanas podridas hay que retirar las manzanas podridas para que las demás no se pudran. Y ella me contaba, yo sabía perfectamente a lo que se estaba refiriendo. Ese cura se estaba refiriendo a los camiones que veíamos pasar. Estaba justificando esa represión. Pero este caso de esta señora que yo conocí y que me lo contaba en esos términos, lo he visto en otra ocasión. Es decir, la Iglesia en este tiempo, por ejemplo, encontré también el testimonio de un socialista granadino, un trabajador que fue recluido en el campo de concentración de Torremolinos, en Málaga, que contaba lo mismo. El cura nos ponía allí a todos, teníamos que oír misa obligatoriamente en el campo de concentración, al aire libre, hiciera frío o calor, había gente que se desmayaba, muertos de hambre, y el cura nos decía lo mismo, que la metáfora de las manzanas. Es decir, es algo que la Iglesia, yo estoy convencido, tenía en ese momento. La justificación, la legitimación, no solo del golpe de Estado, sino de la represión. De la represión y de la exterminación de la población resistente. Sí, sí, exacto. Yo estoy convencido de eso. Bueno, las declaraciones de la Iglesia son increíbles, ¿no? En este tiempo, y bueno, ya algunas llegan, yo qué sé, no sé cómo calificarlas, ¿no? Por ejemplo, el arzobispo de Granada, que luego llegó a cardenal, Agustín Parrado, pues yo le he encontrado unas declaraciones a finales de 1936, aparecen en el diario Ideal, en las que él dice, hay que ver por qué hay guerra en España. Entonces, el hombre se cuestiona los motivos de la guerra, ¿no? Y da con la tecla. Según él, la guerra se debe a la mujer española. Es decir, la culpable de la guerra en España es la mujer por la poca vergüenza que tiene a la hora de vestir. Por la desmesura en el vestido. Bueno, yo me quedé, y bueno, lo tuve que leer 3 veces... Para comprender que ahí no había una guerra. Exacto, ¿no? Sí, pero es que a las 2 o 3 semanas vuelve a decir lo mismo. O sea, otra vez el hombre hace reflexiones, es decir, ¿por qué hay guerra en España? Y dice, la culpa es de la mujer. La mujer se tiene que convencer del cenagal, utiliza esa palabra, en el que se ha metido con su desmesura en el vestido, que ella es la culpable de que tengamos guerra en España. Así. O sea, son, es decir, porque ya no se trata solo de justificar la represión, de justificar los privilegios, ¿no? Porque luego Franco le va a devolver con creces todos los privilegios a la Iglesia, ¿no? Sino de las cabezas que tenían, ¿no? Es decir, del asalto a la razón. A la razón. Si yo hubiera llegado a ver una minifalda. Pues tú fíjate lo que sería, ¿no? Pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. En el anterior programa estuvimos hablando con José María de cuáles fueron los prolegómenos en ese proceso de llegada al poder de la República y todo eso, y la situación social que se vivía en Granada, parte de Málaga, etc. Y ahora vamos a seguir hablando de, bueno, ya ha estallado la guerra, lo explicamos yo creo que de una forma bastante profunda en el anterior programa. ¿Cómo siguió todo? ¿Qué pasos se siguieron dando después que terminaron llevándonos al tema que queremos seguir desarrollando, que es lo de la situación de la desbandada, la situación que se origina en Málaga luego durante la guerra. Pues sí, muy bien. Yo hablaría de cómo era, aunque sea un poco en términos generales, la situación en la zona que permanecía con la República. La zona de Málaga y de la provincia de Granada que no estaba ocupada por los golpistas en este verano, a partir de este verano de 1936. Bueno, allí había fracasado el golpe. En Málaga, al contrario de lo que pasó en Granada, el golpe fracasa. El golpe general había triunfado en Andalucía Occidental, en términos generales, ¿no? Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdoba, y había fracasado en Andalucía Oriental, en términos muy generales, ¿no? Salvo Granada. ¿No? Salvo Granada y algún punto así, ¿no? Más o menos esa era la situación, ¿no? Entonces, en esta zona leal de Málaga y Granada, los trabajadores se habían hecho dueños de la situación en gran parte, ¿eh? De manera que la economía también en parte iba a pasar a estar dirigida por ellos. Por ejemplo, grandes propietarios en Málaga como la familia Larios, pues deja de poseer las empresas que tenía. En la prensa de Málaga en ese tiempo aparece mucho un anuncio que pone empresas Larios controladas, CNT, UHP, UGT. UHP significa Unidos Hermanos Proletarios. Y se refiere a la fábrica que tenía en Málaga, en Nerja, centralizadas por y colectivizadas por los trabajadores. Efectivamente, sí. Y lo mismo que en otras zonas de Granada, hubo muchos, porque siempre se habla de las colectividades de Aragón y muchas grandes fincas fueron colectivizadas por la zona de los montes de Granada y todo eso. Uh-huh. En Alhama, ¿te acuerdas el caso de Juan Arenas, ¿no? En Isla York, que está donde yo vivo, se colectivizó toda la zona. Sí. Llegó incluso a abolir el dinero, los trabajadores dijeron, ¿para qué queremos el dinero? Sí. Tenemos los medios de producción y la producción. Yo conocí a un señor de Isla York, me contó eso también, cómo se colectivizaron la finca, y él, siendo un niño, pues también ayudaba a sus padres a trabajar en una de ellas, ¿no? Y él me contaba, me decía que estaban muy contentos los trabajadores, ¿no?, con la colectivización. Y el dinero se suprimió en más sitios, ¿eh? En Motril, por ejemplo, también. Era la forma de liquidar la desigualdad. El capital, ¿no? Entonces te daban unos vales, ¿no? Y con los vales tú ibas a comprar lo que necesitaras, la comida, lo que fuera, ¿no? Bueno. Pues, sí, decía que hay que también hablar de la represión que va a haber, ¿no?, contra las personas enemigas de la República, entre ellos muchos religiosos. A la hora de hablar de la represión, yo creo que lo que conviene compararla con la que se está produciendo en la zona ocupada, ¿no?, la zona sublevada. Porque también aquí hay que hacer una serie de precisiones, yo creo que fundamentales. Este es el tema, desde mi punto de vista, más importante de la Guerra Civil Española, al que más vueltas se le ha dado. Y existe la tendencia de equiparar ambas violencias, ambas represiones, y yo creo que eso es un error muy, muy serio. Al final algunos llegan a la conclusión, siguiendo esa línea, de que unos y otros hicieron lo mismo, entonces fueron iguales y de alguna manera vienen a justificar el golpe, porque dicen unos por otros, bueno, pues triunfó una de las partes, lo mismo podía haber sido la otra, ¿no? Y los dos estaban haciendo daño. Yo opino que esa es una equivocación. Porque la represión en el territorio republicano en algunas ocasiones va a ser muy intensa. En Málaga capital, por ejemplo, pues supera las 1.000 personas que fueron ejecutadas o asesinadas durante esta época. Pero va a ser una represión que tiene una serie de características que la diferencian de la que se está produciendo en la zona franquista o sublevada, como la queramos llamar. Primero, que en el territorio, digamos, dominado por la República, hay una división a la hora de afrontar el tema de la violencia, el tema de la represión. En términos generales, podemos decir que había personas que eran enemigas de la represión, que no quieren quitarle la vida a nadie, ni siquiera a los enemigos de la República, que son contrarios a la pena de muerte, a las ejecuciones, a los asesinatos. Y se da, hay una gama de matices, ¿no? Hasta llegar al otro extremo de gente que considera que sí, que a los que se han sublevado contra la República y a sus apoyos y a sus posibles apoyos, hay que liquidarlos, hay que quitarlos de en medio. Esa es la forma de garantizar, pues, la victoria, de garantizar que no haya una quinta columna, es decir, sectores que puedan estar haciendo atentados en el territorio republicano o que se unan a Franco en el momento en que Franco entre en estos lugares. Había un lema en ese tiempo que era en la guerra como en la guerra, es decir, si estamos en guerra hay que actuar con métodos de guerra, eliminando al mayor número de enemigos que sea posible. Hay un sector de digamos el mundo republicano que va en esa línea. Se da también el caso totalmente contrario que hemos nombrado antes, y como decía, una gama de matices. Sí. Es decir, hay gente que dice, bueno, no hay que abusar de la represión, pero a los que más se han destacado, a los que esté demostrado tal, según y quién, en fin. Si se ha comprobado que ha sido un asesino, hay distintos matices. Exactamente. Más o menos sí existe la coincidencia en que estas personas, cuanto menos, deben estar detenidas, porque tampoco pueden estar, porque hay atentados, ¿no? Hay asesinatos que llevan a cabo los partidarios de Franco en este territorio, ¿no? Entonces muchos consideran que cuanto menos deben estar detenidas para evitar... Como forma de neutralizar. De neutralizar las actuaciones de ese tipo. Bien, de manera que se da esa división. En cambio, en la zona sublevada hay una práctica unanimidad. El ejército español se prepara en los cuarteles para hacer volver al rey con su séquito de fieles. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los obispos y los curas nos prometen el infierno y predican que el patrón representa al Padre Eterno. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Los burgueses nos acosan con la Biblia y el bastón, pero no han tenido en cuenta el poder de la razón. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. Compañero, basta ya, la anarquía vencerá. ¿Qué era lo que pensaba el general Queipo de Llano, uno de los cinco que dirigió el golpe contra la República? Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Pues sí, Queipo de Llano es que se va a destacar precisamente en ese sentido, alentando la represión, y él hablaba todas las noches por Radio Sevilla, y me acuerdo gente mayor, ¿no?, que oía esas emisiones y me contaba que siempre empezaba de la misma manera, decía, buenas noches, señores, y luego ya toda su retahíla de insultos, de amenazas, y además contaba lo que estaba sucediendo en el territorio que ellos controlaban. Entonces, claro, eso provocaba un miedo enorme, ese pánico, ese terror, él lo estaba desencadenando con, claro, sus frases. Además, si contaba las ejecuciones que estaban haciendo, las violaciones que él justificaba, sí, los fusilamientos, etcétera, etcétera, etcétera, sí, pues claro, cualquiera que lo oyera, pues si ese gacho llega aquí, pues no hace lo mismo. Claro, hay una frase suya que ha dado título a un libro reciente de unos investigadores de allí, que se llama Morón consumatum est, Es decir, ya en Morón todo se ha consumado, ¿no? Es decir, ya hemos entrado en Morón de la Frontera, en la provincia de Sevilla, ¿no? En Carmona, en el Araal, o sea, él va nombrando los pueblos y va diciendo... Cuando le van pasando los legionarios que Franco le mandaba y las tropas moras que él le mandaba... Efectivamente, es terrible, ¿no? Es terrible y parece que ya incluso algunas de esas declaraciones que están... Buena parte de ellas se pueden encontrar en la prensa, en la hemeroteca de ABC, porque en el ABC, estaba el ABC de Madrid, Republicano, y el ABC de Sevilla, en manos de Queipo, y se publicaban ahí. Entonces, en ese verano del 36 se ven muchas de sus declaraciones en esos términos, ¿no? Porque este hombre descansa en paz en la iglesia de la Macarena, de Sevilla, sí. Así que... Siguiendo con la situación en la zona republicana, el fenómeno de la represión y también comparándolo, ¿no? Entonces, estaba esa diferencia que yo creo que es muy importante, ¿no? Y hay personas en la zona republicana que se destacan por que están en contra de la represión y otros que actúan en sentido contrario. Sí. Por ejemplo, el caso de Melchor Rodríguez, ¿verdad? Dirigente de la CNT, que él se opone a los fusilamientos y que se arriesga incluso poniéndose delante de gente que quiere entrar en una cárcel y sacar de ahí a los presos de derechas para matarlo. Y él se pone en medio, arriesga su vida. Y salva la vida de mucha gente de derecha sencilla que no, y de los que luego fueron grandes jerifaltes una vez vencido el franquismo. Efectivamente, sí. Porque estaban en el lote, no porque fueran este o aquel, sino sencillamente porque él estaba en contra de una ejecución sumaria de nadie en una circunstancia. Y casos como ese tenemos muchísimos. En ese verano del 36, este verano terrible, ¿no? Que es cuando la situación se desborda y se llega a unos niveles altísimos de violencia en ambas zonas. Hay unas declaraciones que emite por la radio Indalecio Prieto, un dirigente socialista, que son preciosas esas declaraciones en las que él dice, no los imitéis. Aunque viene a decir, hombre, no es que sea literal, ¿no? Pero viene a decir, aunque nosotros no estemos enterando de que a compañeros nuestros, a los que queremos mucho, lo han eliminado, le han dado una muerte cruel, no lo imitéis, por favor, no hagáis lo mismo. Dice, yo pido pechos de acero, pechos duros, pero para el combate, en el frente. En la retaguardia pido un corazón sensible, sensible a la piedad, que ese es el mejor sentimiento que podemos tener los seres humanos. Es decir, son unas declaraciones que son tremendas, que además aparecen en la prensa republicana, que yo la he visto. Y que están ocurriendo en momentos en el que durante la guerra el franquismo está bombardeando poblaciones. Sí, sí. Ahí está. Es decir, yo recuerdo que una de las intervenciones de Melchor Rodríguez para intentar frenar la saca de presos que se quería, o sea, después del bombardeo de Alcalá de Henares, la población y los milicianos quieren sacar los presos que hay en la prisión de Alcalá de Henares para ejecutarlo, y Melchor Rodríguez lo impide. Exacto. A pecho descubierto. A pecho descubierto, claro, sí. Vamos, la población de Alcalá de Henares acaba de ser bombardeada por las tropas franquistas y han muerto hombres, mujeres, niños. Ante eso hay un odio que a cualquiera le sale del cuerpo. Sí, sí. Y hay gente que se opone y se arriesga para evitarlo. Exacto. Y eso es lo que parece que no hubo tanto en el bando franquista, ¿no? Parece que no hubo tanto. Mediadores, por llamarlo de alguna forma. Es que no conocemos dirigentes militares de la España franquista o políticos que se pronunciaran en ese sentido. Se ha hablado algo del general Yagüe, de que hay un momento en que el general Yagüe, que era más falangista, dice que ya está bien de represión. Pero antes Yagüe ha hecho una matanza en Badajoz. Es decir, que bueno, pero que antes ha hecho lo que ha hecho, ¿no? Y poco más, poco más. Es decir, de dirigentes políticos, dirigentes militares, no lo encontramos en la España franquista. Tuvieron 40 años para darse autobombo. Sí, sí, sí, efectivamente. Y podrían aparecer textos. Y podrían seguir sus hijos, que son los que claro, no gobiernan, dándole autobombo a sus padres. Ah, efectivamente. Y de manera que esto estuvo muy, muy, muy generalizado. Luego, yo eso lo he visto incluso ya pueblo por pueblo, en los casos que he podido investigar, ¿no? Porque este ejemplo de Melchor Rodríguez, de intervenciones como la de Indalecio Prieto y de tantos otros, se dan, por ejemplo, el alcalde de Málaga. El alcalde de Málaga era de Unión Republicana y se llamaba Eugenio Entrambasagüe. bueno, un hombre republicano, y él pues hizo todo lo posible por evitar la violencia en Málaga, en estos momentos tan duros donde hay tantos asesinatos, en esta primera etapa de la Guerra Civil. Y cuando van llegando las tropas de Franco a Málaga, él no se quiere ir, él no participa en la desbandada, y él le dice a sus conocidos, de yo por qué me voy a ir si yo me he portado bien y no he hecho daño ni mucho menos. Bueno, pues a Eugenio Entrambasaguas lo procesan, lo juzgan, lo condenan a muerte y lo fusilan. Y el cónsul mexicano en Málaga, que era un hombre muy influyente, Porfirio Esmerdú se llamaba, que había salvado la vida a muchas personas de derecha recogiéndola en el consulado de México en Málaga. Bueno, este hombre, claro, la gente de derecha le tenía mucho aprecio y era una persona influyente. Fue a hablar, a interceder por Eugenio Entrambasaguas, por el alcalde de Málaga, y habla con Arias Navarro. Y según Porfirio Esmerdú, cónsul de México en Málaga, Arias Navarro, que estaba en Málaga actuando de juez instructor de muchas de las causas militares, le dice: es que ha sido alcalde. Si ha sido alcalde es materia fusilable. Le responde Arias Navarro. Una persona, por cierto, Arias Navarro, que había vivido la Guerra Civil en Málaga durante el periodo republicano y al que unos republicanos le habían salvado la vida, porque él estuvo allí oculto. Y luego se va a destacar. En esa represión yo he visto papeles firmados por él de esos años, de momento, bueno, de 1937, después de la ocupación de Málaga, en los que participa en la represión, pero vamos, provocando la muerte de muchas personas. Sabemos que luego llegó a ser el último presidente del gobierno de Franco y el primero de Juan Carlos, Carlos Arias Navarro, el que dio la noticia de la muerte de Franco por televisión. Pero es que luego, si nos vamos, decía yo, a los pueblos, por ejemplo, Frigiliana, en la provincia de Málaga. En Frigiliana, durante la época republicana, no mataron a nadie. Durante la época republicana de la Guerra Civil. Hubo gente que fue allí, venían de Málaga, patrullas, buscando a los fascistas que los querían eliminar. Y se le oponen gente de allí. La propia gente del pueblo. Del pueblo. Y yo conozco el caso de Sebastián Conejero Espada. Sebastián Conejero Espada era uno de los dirigentes de izquierda, presidente del comité, si mal no recuerdo. Estaba enfermo y cuando se entera que va a pasar eso, él se levanta de la cama, sale, se opone a esos patrulleros que llegan de Málaga, arriesgando la vida porque lo amenazan que lo van a matar a él también. Bueno, y finalmente consigue que den media vuelta y que no maten a nadie en Frigiliana. Lo mismo el alcalde, que era comunista, se llamaba Baldomero Cerezo. Lo mismo. Bueno, pues ambos fueron fusilados cuando Frigiliana cayó en manos de Franco. En un solo día mataron a 8 personas de Frigiliana, los franquistas. Esto me lo contaba mi padre, porque mi padre y yo también somos de un pueblo cercano a Frigiliana que se llama Torrox. Y fueron fusilados en Torrox, lo llevaron allí y él me contaba el caso de Frigiliana. Fíjate tú lo que pasó, y luego yo lo he comprobado con fuentes orales, entrevistas y en los archivos, ¿no? En los archivos incluso, la misma Guardia Civil, cuando hace los informes de Sebastián Conejero y de Baldomero Cerezo, reconocen que han salvado vidas. Bueno, pues luego lo fusilan. A mí me impresionó mucho, es una de las cosas que no se me olvidará en la vida. Una vez que fui a Frigiliana buscando más información del alcalde, de Baldomero Cerezo, y di con una señora que era su nuera, estaba casada con un hijo suyo, ¿no? Y entonces me dijo: mira, ¿quién te podría informar? Porque esta señora era joven relativamente, ¿no? Sería mi suegra, es decir, la viuda del alcalde, pero ya está muy mayor, está ya prácticamente con Alzheimer y no puede hablar. Entonces yo me acuerdo, estábamos en la puerta de la casa, allí en Frigiliana, y que se asoma una viejecita con una cara muy dulce, muy, muy blanquita, ¿no? Se asoma como si fuera una niña chica. Se asomaba, ¿no? Y se metía otra vez para adentro. Y otra vez, como casi jugando conmigo, nos asomaba. Y yo, la verdad, me dio una pena de saber de recordar la historia que tenía esa mujer, ¿no? Y de lo que había pasado su marido, ¿no? Después de todo lo que había hecho, ¿no? Bueno, pues esto va a ocurrir en muchos lugares, porque, claro, si hay gente en la zona republicana que se opone a la violencia, sí, pues salva muchas vidas. Claro. Y hay muchos pueblos donde no matan a nadie. Caleta de Vélez. Ahí no matan a nadie durante la época republicana de la Guerra Civil. Algarrobo, Mezquitilla, Lagos, El Morche, Frigiliana, que ya lo he nombrado, Maro. Sí. En Granada, en la provincia de Granada, he encontrado lo mismo en Lújar, en Villanueva de Mesía, en Molvízar, en La Herradura. En La Herradura sí mataron al sacerdote, lo que pasa es que no fue la gente de La Herradura, estaba detenido fuera y lo mataron en otro lugar, ¿no? Sí. Que en algunos lugares, hay en Arches, provincia de Málaga, tampoco matan a nadie durante la fase republicana de la Guerra Civil. Pero luego hay otros casos donde hay alguna muerte, una, dos, tres, sí, pero siempre menos que las que va a haber luego cuando entran las tropas de Franco. Hay casos muy señalados de determinado cacique, determinado sí. cura, como tú dices, que sí. sea... Uh-huh. Posicionado muy claramente, a lo mejor sí. casos muy, muy... La violencia, no, vamos, sí. no vamos a justificar esa violencia, pero como el otro que dice, si a lo mejor supiéramos la historia vital de algunos de esos casos, igual hasta terminábamos sin ver tan mal que se hubiera podido ejecutar desde el punto de vista que pudiéramos tener. Hombre, sí, yo lo veo mal, ¿no? Siempre. Lo que pasa es que, claro, que explicar lo que ha pasado ayuda a comprender, no a justificar, sí, pero por lo menos comprender, ¿no? La postura. Porque siempre... luego va a ocurrir que hay otras localidades, por ejemplo, en mi pueblo, en Torrox, pues mataron a tres personas durante este periodo, pero luego van a ser muchos más los que van a ser eliminados por los franquistas cuando entren las tropas de Franco. Entre ellos gente como Juan Laoz, un caso conocidísimo en el pueblo, en Torrox, que se había destacado a la hora de oponerse a la violencia y que había salvado vidas. Y que está demostrado que salvó varias vidas dentro de poco iré a dar una charla allí a mi pueblo, me han invitado en el instituto y le contaré esto mismo a los chavales, ¿no? Que seguramente desconocerán este caso, ¿no? De un hombre que salvó allí varias vidas y que también lo mataron, pues, y parece que lo mató uno de los que le debía la vida a él, ¿no? Uno de los falangistas que él liberó. Así es como liberó. Paga a la derecha su deuda. Y esto, como decía, pues va a ocurrir en otras localidades, ¿no? En las que hay derramamiento de sangre, pero siempre luego va a ser mayor, ¿no? Esto pasa en Nerja, en Almuñeca, en Salobreña, en Motril, en fin, en las distintas localidades, en Salar, por ejemplo, en Salar, aquí en la provincia de Granada, hay, creo recordar que son tres muertes en la época republicana de la guerra, pero hay una oposición al derramamiento de sangre, y uno de los que destaca en esa línea es el alcalde, Julio Chena se llamaba, era socialista. Este hombre se destaca y también se arriesga, ¿no?, a la hora de evitar muertes. Luego va a haber muchas más. Las manos para

Por eso desde aquí, desde hoy desde aquí, queremos además agradecer a los compañeros y compañeras que están emitiendo las cápsulas feministas en Radio Almaina el magnífico trabajo radiofónico e histórico que están realizando. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Sin vosotras, Radio Almaina no estaría tan bien. Y animamos a todos y a todas a que la escuchéis. Y ya lo dejamos, hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene os traeremos esa última parte de los acontecimientos que se denomina la desbandada. Y bueno, en los siguientes programas seguiremos por más temas que tenemos pendientes y que esperamos que sean de vuestro interés. Salud, anarquía y eso. Hasta el próximo programa. Chers camarades, chers électeurs.